Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. And the man in the rain picked up his bag of secrets and journeyed up the mountainside, far above the clouds, and nothing was ever heard of him again. Except for the sound of the tubular bell. Bienvenidos un año más a nuestra Fiesta de la Cultura, al Maratón Literario que realizamos con la participación de más de 250 voces de escolares entre los 4 y los 18 años, pertenecientes a los colegios Sancho III el Mayor, La Piedad y San Fernando. También, por supuesto, como no, participan los alumnos de diferentes clases de nuestro instituto, el IES Esteban Manuel de Villegas. Por cierto, qué falta de educación la mía, que llevo un rato hablando y aún no me he presentado. Mi nombre es José Antonio Laboreo y soy el responsable de los talleres de radio y de la emisora online Radio Villegas. Caja, el cordero que quieres está dentro. Así es como yo lo quería. ¿Crees que será necesaria mucha hierba para este cordero? ¿Por qué? Porque en mi casa es todo tan pequeño. Alcanzará seguramente. Te he dibujado un cordero bien pequeño. Bueno, no tan pequeño. Mira, está dormido. Y así fue como conocí al Principito. Cada libro es un tesoro distinto. ¿Cuántos tesoros has descubierto tú? Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos. Los libros son geniales y muy divertidos. Sentémonos hoy a leer un libro. Los libros son geniales y muy divertidos. Ya es momento de leer un libro. Hay que leer. ¿Sabes por qué? Me encanta leer libros, porque aprendo cosas que les cuento a mis amigos. En los libros encuentro cuentos que muy lindos son y puedo usar mi imaginación. Los libros son geniales y muy divertidos. Sentémonos hoy a leer un libro. Los libros son geniales y muy divertidos. Ya es momento de leer un libro. Hay que leer. Se pueden conocer lugares muy bonitos con amigos como tú. Me encanta. encanta compartirlos. Hay muchas historias, cosas que aprender. Hay cosas buenas en cada página que ves. ¡Exacto! Los libros son geniales y muy divertidos. Sentémonos hoy a leer un libro. Los libros son geniales y muy divertidos. Ya es momento de leer un libro. ¡Hay que leer! ¡Leer! ¡Leer! ¡Leer! ¡Hay que leer! ¡Leer! ¡Leer! ¡Leer! ¡Hay que leer! Estáis escuchando Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Cuentos, chistes, adivinanzas, música y muchas más cosas. Hola, yo soy Alex. Hoy hemos venido a Radio Villegas algunos alumnos de quinto del Colegio Sancho III para recitaros unos poemas de Ana María Romero Yebra, pertenecientes al libro Columpio de Versos. Los poemas tratan de tierra, mar y aire. Nos parece interesante hacerlo, ya que recientemente, el 21 de marzo, celebramos el Día Internacional de la Poesía y además ha comenzado la primavera. Ahora, un compañero leerá una pequeña biografía sobre Ana María Romero Yebra y luego os recitaremos unos breves poemas de la autora. Hola, yo soy Adrián Riaño y os voy a leer la biografía de Ana María Romero Yebra. Ana María Romero Yebra nace en Madrid el 23 de octubre de 1945. Desde el 1981 reside en Almería. En esta ciudad estudia cerámica. Ha realizado varias exposiciones individuales y colectivas de óleos y cerámicas en distintos puntos de España. Ha sido ponente en jornadas para el fomento de la literatura infantil, publicando algunas de sus experiencias. La poesía como un juego en el área del lenguaje, el rincón de la poesía en la literatura infantil, poesía desde la cuna, Los 50 años, Canción tonta en el sur. Durante el cuatrineo 1995-1999 ha sido presidenta del Ateneo de Almería. Colabora asiduamente con la prensa, la radio y la televisión almeriense. Ejerce como maestra en un colegio público de Almería. Tiene publicado varios libros de poesía para adultos. Su producción de literatura infantil alcanza los 50 libros entre poesía y cuento. Tiene obra incluida en numerosas antologías poéticas para niños y mayores. Hola, yo soy Leire y os voy a leer una poesía titulada Doña Hormiga. Iba la hormiga andando, muy torpe, lentamente, y en una flor del prado tropezó de repente. Doña Hormiga, cuidado. Va usted muy despistada. Ay, chica, lo que vengo es bastante cansada. He madrugado mucho, me barrí el hormiguero y lo llené de grano, pues se acerca el invierno. Y me voy a la clase de la maestra Cigarra porque me está enseñando a tocar la guitarra. Hola, me llamo Adrián Sancha y os voy a leer La ballena. En el mar profundo vive la ballena. Barcos asesinos quieren poseerla. Rudos balleneros a sus compañeras clavaron arpones, solo quedó ella. Tiene mucho miedo que los hombres vuelvan, por eso no sale, por eso no juega. Y en las hondas aguas asustada sueña, con mares más libres, sin barcos ni flechas. Oculta en el fondo, sola en su tristeza, casi de milagro, vive la ballena. Hola, me llamo Daniel y os voy a recita una poesía que se titula La gaviota. La blanca gaviota no sabe contar. No estuvo en la escuela ni aprendió a sumar porque nunca nadie la quiso enseñar. No escribe al dictado ni sabe copiar, pero con su vuelo puede dibujar sobre la pizarra del cielo y del mar. ¡Qué suerte que tiene con lo azul que está! habéis podido comprobar que ellos lo hacen muy, muy bien. Pero vamos a mejorarlo un poco más. Ya casi como profesionales les hemos dado una serie de pautas y ya verás cómo nos va a salir ahora incluso mucho mejor todavía. Tenemos un nuevo grupo y ahora mismo ellos se van a presentar y van a seguir con esa lectura, como hemos podido escuchar antes, de esos poemas diversos. Así que vamos a escuchar ya nuestra primera voz. Hola, me llamo Emma y os voy a leer una poesía que se llama La libélula. La libélula, el cuerpecillo leve, tunlen las alas, la libélula inquieta, qué delicada. En los juncos del río se paró anoche, la libélula inquieta, qué hermoso broche. Hola, yo soy Jorge y os voy a leer El afilador. Un silbo viene alegrando la calle que está desierta y rompe con voz aguda el silencio de la siesta. ¡Abuela! Vete sacando las tijeras, la navaja, las tres hoces de la siega y el cuchillo de matanza. ¡Que viene el afilador! ¡Mira qué cansado llega! Siendo viejo como tú, va tirando de la rueda. Igual que piedras preciosas, saltan chispas doradas. Suda el pobre afilador bajo la tarde abrasada. La mujer paga al anciano con unas cuantas monedas, mientras la niña le ofrece un jarrito de agua fresca. Hola, me llamo Adriana Tobías y hoy os voy a leer una poesía que se titula En el jardín. En el jardín de casa ha plantado mi padre tres álamos que ríen si los abraza el aire, un pino solitario, unos cuantos rosales y matas de romero muy cerca del estanque. Una hiedra que sube por la tapia adelante y un barco pequeñito para poder sentarme. Juego a Caperucita, cojo la cesta grande y espero al ciervo lobo a que venga a devorarme. Pero no me da miedo que aparezca y me engañe. Mi bosque es tan chiquito que no puede ocultarse. Hola, yo soy Dylan y os voy a leer La sirena. Hemos hecho una sirena en la arena de la playa. Con un trozo de madera yo le marqué las escamas. Mi padre adornó de conchas su cabellera ondulada y mamá puso en sus manos un ramillete de algas. ¡Qué linda está la sirena junto a la orilla tumbada! Los que vienen a bañarse se acercan a contemplarla. Hemos hecho una sirena con la arena de la playa. Cuando suba la marea se marchará por el agua. Hola, yo soy Adrián Prado y os voy a leer La abeja. Iba la abeja muy tempranito, zumba que zumba, de flor en flor. Zumba en las rosas, los alelíes y en los geranios del corredor. De repente, zumba en tu falda de raso verde. ¿Se equivocó? Toda la semana, con vuestra emisora favorita. Menuda hora, no te lo pierdas. Vamos a hablar con una profesora para que nos cuente dónde nos hemos quedado ahora, dónde hemos llegado, porque yo ya llevo toda la mañana dando vueltas de un sitio a otro y ya me he perdido. Ya no sé si estoy en la clase de los mayores o de los pequeños, porque os veo muy grandes a todos. Así que enseguida lo voy a averiguar. Hola, ¿me dices por favor tu nombre? Lucía. Lucía, quiero saber dónde nos encontramos ahora. Pues estamos en la clase de segundo infantil, 4 añitos. ¿En serio? ¿Tenéis 4 años? Algunos tienen 5. Ah, bueno, porque son muy, muy mayores, muy mayores. Y este año ellos se estrenan, ¿verdad? Sí, es el primer año que vamos a la radio con ellos. Uh-huh. O que la radio viene. Eso mejor dicho, sí, es verdad. Porque cuando, ya les hemos dicho antes que cuando sean mayores iréis de excursión a la radio. ¿Vale? Pero tenéis que crecer mucho y portaros muy bien. ¿Y qué es esta primera vez para estrenarse? ¿Qué es lo que han preparado? Pues como estamos trabajando el proyecto de las constelaciones y el espacio, tenemos preparado una versión de la canción de los planetas, porque ya sabemos que ya no tenemos 9 planetas, ahora son 8. La hemos versionado un poco y también un poema en inglés. Muy bien, los veo ya preparados, ¿verdad? ¿Estáis preparados? ¡Sí! ¿Y con qué vamos a empezar entonces? Empezamos con la canción de los planetas. Pues yo lo que voy a hacer es, como van a cantar todos a la vez, me voy a sentar por aquí y cuando os diga ya la profesora, empezáis a cantar y yo grabo, ¿de acuerdo? Una, dos y tres. Ocho globos giran bajo el sol. Ocho nombres tienes que aprender. Y en el sistema planetario hay que saber. Y si te es difícil aprender esta lección, canta con nosotros esta mágica canción. Nuestro planeta, la Tierra, y lo demás se llama Mercurio. Bien, un aplauso, vamos a aplaudirnos a nosotros mismos. Yeah. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué es lo segundo que tenemos preparado? Pues tenemos un poema sobre cinco pequeños astronautas en el espacio, pero es en inglés. Oh, yeah. Y este lo haces de uno en uno, me parece, ¿no? Entonces vamos a hacer una fila. Mirad, yo me pongo de rodillas porque soy un poco alto y así ya más o menos estamos a la altura. Y entonces vamos a organizar esto. Con la ayuda de la profesora lo estamos organizando. Se van a poner en fila y lo que van a hacer es, una vez de que preparemos la fila, empezarán a leer el poema acercándose hasta donde estoy yo. Ya todo el mundo en silencio menos el que le toca hablar, ¿vale? Pues venga, ahora estamos listos y empezamos en una, dos y tres. We will say a poem in the whole palita astronaut. Palitan astronaut sitting in the star. The first one says the two tubas. The second one says the species in the air. The third one says but we don't care. The fourth one says fly up in the sky. The first one says the fly, fly, fly. The bus, bus went to space. Into the night. And the first little astronaut su hermano say. Thank you. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder. pasa?, dijo el hombre gris, enarcando las cejas. ¿Todavía no estás contenta? Vosotros los niños de hoy sí que sois exigentes. ¿Quieres decirme que le falta esa música perfecta? Mamá miró al suelo y reflexionó. Creo que no se la puede querer. Cada libro es un tesoro distinto. Si no lees ninguno, nunca te harás rico. Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos. Y ahora estamos en otra clase y enseguida vamos a averiguar en qué clase nos encontramos y quiénes son los próximos protagonistas de nuestro maratón. Lo primero, vamos a saludar a su profesora. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, buenos días. Mi nombre es Betty y soy la tutora de cuarto de primaria. O sea, que estamos en cuarto. ¿Estos chavales entonces qué edades tienen aproximadamente? Pues tienen 10 añitos. 10 años. Sí. ¿Y qué es lo que han preparado para este día tan especial? Pues mira, nosotros este año, pues como sabemos que son múltiples los beneficios de la lectura, que nos hacen más empáticos, nos relaja, nos evade de los problemas, nos ayuda a mantener en forma el cerebro y tal, pues hemos pensado que, claro, para que haya libros, pues tiene que haber escritores. Y este año hemos decidido contribuir para aumentar la producción literaria. ¿De qué forma? Pues creando unos bonitos poemas que os vamos a leer hoy en Radio Villegas. O sea, que lo que tenemos son hoy autores de poemas. Autores, exactamente. O sea, que os habéis trabajado unos poemas que vamos a escuchar ahora mismo, ¿verdad? Eso es. Primero os dirán el título del poema, luego leerán la creación que han hecho ellos y el nombre del autor, en este caso el suyo. Muy bien, pues como son todos reconocidos y además van a ser reconocibles porque hemos estado sacando fotos que las pondremos en nuestra página web, vamos ya a escucharles, ¿de acuerdo? La nube diosa. Una nube del cielo es tan esponjosa que se cree diosa por su color rosa. Se ha hecho famosa por ser caprichosa, así como linda y también preciosa. Anas Bachiri. La princesa Teresa, con sus labios como fresa, se encuentra presa en una torre aragonesa por culpa de una promesa junto a la condesa. Pobre princesa Teresa. Víctor Rodríguez Martínez. La luz. El sol es como una linterna que ilumina como una bombilla. Da mucho calor como la calefacción y como una hoguera con mucha madera rodeada de una gran piedra. De Gonzalo Pérez Velasco. El oso patoso. El oso Joaquín, por ser tan patoso, se hizo famoso. El verano pasado se cayó a un foso tan esponjoso como peligroso. Allá en el Galiz. La luz de la luna. La luz de la luna deslumbra y a la gente no deja dormir. Ruge como un león con ronquidos de merón. Y todos en sus camas, blandas como el algodón, sueñan con llamas que iluminan el corazón. De Marcos Sánchez la Cruz. El cielo soleado como la lluvia temprano, el pájaro al lado termina mojado y colorado del golpe que se ha dado en Masaen. El mar en invierno. El cielo es azul como el mar en invierno, mar para soñar. Soñar es genial porque puedes inventar mil historias para regalar. El mar en invierno es azul como el cielo y te hace pensar que los sueños se hacen realidad. De Sara García. El cielo tocaré. El cielo es azul, azul como el mar, mar de mi alma, mar para soñar. Lo único que sueño es poder triunfar, escalar una montaña. Y el cielo poder tocar, con algodones tan blancos que reflejan la libertad. De André Vivas. Los pájaros al amanecer. El sol crece y crece, y mientras la luna desaparece, empieza un nuevo día con una melodía. Los pájaros cantando y algunos revoloteando, como un coro musical que un concierto está dando. Las siluetas voladoras no paran de dibujar, espirales en el aire, bailando sin cesar. Aquellas manchas voladoras giran y giran como una lavadora porque luego se van de merendola, del aire de la torre. El jacinto. El jacinto crece sin parar y es tan bonito que no lo puedes dejar de mirar. Crece y crece, no para. A ese paso será más grande que la ventana. Al final del día, el sol se desvanece y la planta se adormece. De Saúl Ibáñez. A mi perro Óscar, el primer día que te vi me clavaste tus ojos en el corazón. Eres pequeñito, pero tu corazón es como el de un camión. Tu pelo es del color de un café caliente, suave como el algodón. Tienes los ojos brillantes y el hocico de un león. Eres superviviente y siempre estarás en mi corazón. De Bruno de Pablo. Los conejos y la luna. Los conejos corren como el viento, por la noche no duermen ni un momento, porque todo se ilumina con la luz de la luna. Ese queso que está en el cielo me lo comería entero porque es de caramelo, de Beatriz Arpón García. Me duele el corazón. Me duele el corazón porque no escucho una canción. Tengo una ilusión que debo cumplir porque me gusta vivir la vida feliz. No me quiero morir, me quiero quedar aquí. Ya no sé cómo seguir si quiero sobrevivir. No quiero estar enfadada, aunque sea una bruja malvada. Voy a hacer una poción para escribir una canción y que no me duela el corazón, de María Gasco. El sol y el elefante. El sol brillante como un diamante, se posa delante del caminante. Es tan grande como un elefante, se pone en el cielo bastante elegante y nos da la luz al importante para nuestro amante, de Javier Tuesta. La mariposa. La mariposa morfo azul es tan gentil cuando vuela que parece una lentejuela y en el cielo brilla como una locuela. Ahí se queda como una luna brillante que se parece a un diamante. Los cristalitos del cielo caen con ligereza y la gota de rocío en la hoja queda presa. El sol es brillante como una bombilla. Cuando miro la bombilla me recuerda a una tortilla. Jugando al pilla-pilla soy imaginativa y llamativa y soy tan grande como una cantante en un elefante. De Andrea Troncoso. La luna brillante, los conejos corren como el viento, no paran ni un momento, porque la luna se refleja en el río y no les deja estar durmiendo, ni brillan las perlas del cielo por la luz del queso. De Álvaro Arpón García. La mariposa despliega sus alas. La mariposa es como una rosa, delicada cuando se posa, suave como la lana, con un color de rana. Su color de llama pertenece a la mirada, roja al nacer y amarilla al crecer. Su color al morir, del color del ciervo parece, al tomar el sol de ella pertenece. De Carlos Arriola. La luna brilla. La luna por la noche brilla y por el día chilla. En el agua se refleja como una abeja que va por la miel por el día y por la noche corriendo como un coche. Por el día y por la noche. Y a la colmena se va a dormir como una perdiz. De Aarón Muñoz. El león tristón. El puma le dijo al león que estaba enfadado y tristón. ¿Por qué te enfadas conmigo? Porque soy tan blando como un higo, tan pequeño como un ratón y tan miedica como un niño llorica. Rafael Rodríguez. La luna bajo las estrellas. La luna brillante bajo las estrellas con su tristeza se ve muy bella. Al acabar la mañana la luna se llena y viene con nosotros a dormir bajo las estrellas. Daniela Martínez Fuentes. El jardín florido. Yo voy al jardín y veo las flores. Hay 1,500,000 de todos los colores que bailan y juegan con la luz del día. Veo rosas como bolas de llama fría. La banda morada acaricia el viento que pasa y se queda y se pone contento. De Andrea Ferreira. El mundo de al revés. El agua es de cristal y tiene mucha sal. Es una pista para bailar y está debajo del mar. La bombilla es un sol y la luna es un plátano. Las estrellas están en el suelo y el suelo está en el cielo. De Julián Marín. Que dejen toditos los libros abiertos. Sigo la orden que dio el general. Que todos los niños estén muy atentos. Cinco vocales van a desfilar. Primero verás qué pasa la A. Con sus dos patitas muy abiertas al marchar. Ahí viene la E. Alzando los pies, el palo de en medio es más chico, como ves. Aquí está la I, le sigue la O. Una es flaca y otra es gorda porque ya comió. Y luego detrás llegó la U, como la cuerda con que siempre saltas tú. Primero verás qué pasa la A, con sus dos patitas muy abiertas al marchar. Ahí viene la E, alzando los pies, el palo de en medio es más chico, como ves. Aquí está la I, le sigue la O. Una es flaca y otra es gorda porque ya comió. Y luego detrás llegó la U, como la cuerda con que siempre saltas tú. Como la cuerda con que siempre saltas tú. Es aquel que se abre con expectación y se cierra con ilusión. Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos. Y a continuación, ya sabéis, esas pausas musicales las utilizamos, lo digo muchas veces, pero hay que insistir, no porque nos guste mucho la música, sino que evidentemente, como somos, no sé cuántos es el grupo, exactamente el colegio, ¿cuántos son? 25. Como son 25 y tenemos grupos de 5, hay que hacer ese cambio. Dicho lo cual, nuevas 5 voces, por supuesto, y ahora mismo que se presenten. Soy Saila y vengo del Colegio San Fernando. Yo soy Claudia y vengo del Colegio San Fernando. Yo soy María Elena y vengo del Colegio San Fernando. Yo soy Iria y vengo del Colegio San Fernando. Yo soy Víctor y vengo del Colegio San Fernando. Estuvieron de visita aquí estos chicos hace unos cuantos meses y hoy prometieron volver con nuestro maratón y con un montón de cosas que estáis escuchando ahora. Así que ahora mismo vamos a comenzar a oír de nuevo pues lo que han preparado. Voy a leer un cuento y se llama Volviendo a la Escuela. En una charca cerca de la ciudad vivían Gerson y Pablo. Todo el mundo estaba triste por la sequía. Los campos no estaban verdes, estaban amarillos. Los arroyos secos, no se podía ni pescar. Un día comenzó a quedar nublado y la lluvia llegó. Gerson y Pablo, contentos, comenzaron a mojarse bajo la lluvia. Llovió durante varios días y el arroyo se inundó. Los niños no podían ir a la escuela. Los vecinos quisieron ayudar, cada uno aportó para hacer un bote. Ana prestó la madera, Néstor los clavos, Diego un martillo y Nadia una sierra. Entre todos hicieron un bote y los niños pudieron ir a la escuela. La educación es un derecho que todos los niños tenemos. Yo voy a leer un cuento corto. Un día que el agua se encontraba en su elemento, es decir, en el soberbio mar, sintió el caprichoso deseo de subir al cielo. Entonces se dirigió al fuego. ¿Podrías tú ayudarme a subir más alto? El fuego aceptó y con su calor la volvió más ligera que el aire, transformándola en sutil vapor. El vapor subió más y más en el cielo y voló muy alto, hasta los estratos más ligeros y fríos del aire, donde ya el fuego no podía seguirlo. Entonces las partículas de vapor ateridas de frío se vieron obligadas a juntarse apretadamente, volviéndose más pesados que el aire y cayendo en forma de lluvia. Habían subido al cielo invadidas de soberbia y fueron inmediatamente puestas en fuga. La tierra sedienta absorbió la lluvia y de esta forma el agua estuvo durante mucho tiempo prisionera del suelo y purgó su pecado con una larga penitencia. Yo voy a leer un cuento corto titulado La servilletita presumida. Francisca es una linda servilleta de tela, su padre un trabajador mantel y mamá una cariñosa carpeta. Francisca vivía en un sencillo restaurante de Valparaíso, cerca del mar, pero no era feliz, anhelaba ser una elegante servilleta en un refinado restaurante. Una mañana, entristeciendo a sus papás, partió a buscar un comedor refinado donde acompañar cenas de selectos comensales. Caminó por la costanera descartando varios lugares, cuando repentinamente se sintió elevada por los aires y ¡plum!, sumergida en un balde de agua fría. Cuando pudo respirar, se percató que un joven le usaba para limpiar vehículos, ensuciando su hermoso vestido. ¡Ay!, se lamentaba Francisca, asomada al balde mientras miraba su antiguo hogar. Si pudiera volver a mi sencillo restaurante... Yo voy a leer un cuento corto titulado Arcoiris. Cuando llueve y sale el sol, la luz en las gotas de agua dibuja en el cielo ese maravilloso fenómeno semicircular llamado arcoiris, compuesto por una familia de 7 colores. Son 3 los padres primarios de todos los colores existentes, rojo, amarillo y azul. Al rojo fuego lo sigue el amarillo oro, y entre ellos aparece el naranja secundario, producto de su cálida unión. El luminoso amarillo y el aéreo azul generan el equilibrado verde, dueño de la primavera. Tras el azul encontramos otro azul hermano, llamado añil o índigo, profundo y único como tú, y al final el místico violeta, fusión del azul y el rojo. Y cuando todos giran en ronda se produce el milagro absoluto del blanco. Yo voy a leer un cuento corto llamado La piedra. El distraído tropezó con ella, el violento la utilizó como proyectil, el emprendedor construyó con ella, el campesino, cansado, la utilizó de asiento. Para los niños fue un juguete, Drummond la poetizó, David mató a Goliat y Miguel Ángel le sacó la más bella escultura. En todos estos casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en el hombre. No existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. Nuevas 5 voces y, por supuesto, lo primero, antes de que lean lo que han preparado, vamos a conocerles. Hola, soy Lucas y soy de Nájera. Hola, soy Fran y soy de Nájera. Hola, soy Saúl y soy de Nájera. Hola, soy Iván y soy de Nájera. Hola, soy Adrián y soy de Nájera. Y ahora sí, una vez que los conocemos, que nos cuente cada uno qué es lo que ha preparado y que lo lea. Tengo unas adivinanzas, os voy a leer dos de ellas. Habla y no tiene boca, oye y no tiene oído, es chiquito y hace ruido, muchas veces se equivoca. ¿Qué es? Es el teléfono. Es venta y no se vende, es sana pero no es gente. ¿Qué es? ¡Es la ventana! Muy a menudo la ves. Piensa un poco con astucia. Cuando está negra, está... Cuando está negra, está limpia. Y cuando está blanca, está sucia. ¿Qué es? La pizarra. Yo voy a leer dos adivinanzas. Solo tres letras tengo, pero tu peso yo sostengo. Si me tratas con cuidado, te llevaré a cualquier lado. ¿Qué es? El pie. Tengo capa sobre capa. Si me las quieren quitar, nadie de llorar se escapa. ¿Qué es? La cebolla. Luce en el cuello del hombre, se debe recolectar, rompe el caparazón y lista de gustar. ¿Qué es? La nuez. Ayudante imprescindible en las tareas caseras y transporte favorito de algunas brujas viajeras. ¿Qué es? La escoba. Soy rey, pero sin reino. Soy rubio, pero sin pelo. Muevo relojes y no soy relojero. ¿Qué soy? El sol. Blanca por dentro, verde por fuera. Si quieres que te lo diga, espera. Es la pera. Nuevo grupo. Y ellos mismos, como han preparado hasta incluso su presentación, me han ahorrado el trabajo, así que yo ahora mismo me callo y que se presenten ellos. Hola, somos alumnos de primero B del Instituto Esteban Manuel de Villegas y os vamos a contar unas poesías, historias e refranes que a nosotros nos gustan. Yo soy Pablo y os voy a contar un chiste, espero que os guste. Había una familia que iba a irse de vacaciones en coche y la madre le dijo al padre, hay 5 asientos. El padre la afirmó diciendo, no cabe duda, y duda salió del coche. Hola, soy Adriana y os voy a contar un poema de mi libro favorito, Cuentos para pensar, de Jorge Bucay. Quiero que me oigas sin juzgarme. Quiero que opines sin aconsejarme. Quiero que confíes en mí sin exigirme. Quiero que me ayudes sin intentar decidir por mí. Quiero que me cuides sin anularme. Quiero que me mires sin proyectar tus cosas en mí. Quiero que me abraces sin asfixiarme. Quiero que me animes sin empujarme. Quiero que me sostengas sin hacerte cargo de mí. Quiero que me protejas sin mentiras. Quiero que te acerques sin invadirme. Quiero que conozcas las cosas mías que más te disgusten, que las aceptes y no pretendas cambiarlas. Quiero que sepas que hoy puedes contar conmigo sin condiciones. Hola, soy Jorge y os voy a contar un chiste. Espero que os guste. Este era un ciego que vivía en el noveno B de la calle Buenavista. Cuando un niño hace algo mal, le dice, ya veremos. Un día fue a un juicio y no tenía nada que ver. Cuando hace calor, dice, ojalá lloviera. Hola, soy Julia y os voy a presentar una poesía. Se titula La Primavera. Mira qué flor tan bonita. ¡Qué bien huele esta flor! No la cortes todavía. Quiere aire, quiere sol. Déjala que se columpie y se llene de color. Anónimo. Hola, soy Julia, una alumna de primero B. Os voy a contar un chiste que a mí me gusta mucho. Va un corazón y le dice un papel. Yo palpito, y le dice el papel. Y yo palculo. Hola, soy Raúl y os voy a contar un chiste. Espero que os divirtáis. Jaimito, cuando llega a clase, le dice la profesora, hoy examen de inglés sorpresa. ¿Cómo se dice amarillo en inglés? Yellow. Ahora, hazme una frase. Yo quiero agua con yellow. Hola, queridos oyentes, soy Malika y os voy a presentar una poesía escrita por Rafael Vidac. Nunca te conformes con ser algo de alguien, cuando puede serlo todo de otra persona. Valora quien te busque, quiera quiere a quien te quiere encontrar y solo ama a quien no te deje ir. Los humanos necesitamos muy poco para ser felices, pero mucha experiencia para comprenderlo. Soy Isabel y os voy a decir una frase que me gusta mucho. Los amigos son como los zapatos. Podemos tener muchos, pero siempre andamos con los que son más cómodos. Hola, soy Rocío y os voy a contar una poesía sobre los derechos de las mujeres. Espero que os guste tanto como a mí. Se titula Arde. No, calladita no estás más guapa. Tú eres preciosa cuando luchas, cuando peleas por lo tuyo y tus palabras muerden. No, calladita no estás más guapa, porque si algo sé de ti es que no he conocido a nadie con tantas ganas de vivir gritando. Y es de Miguel Gaines. Soy Carla, una alumna de primero B, y os voy a contar una poesía de Marcelo Medina que se titula Un amigo. Un amigo es que le basta unos momentos para dibujarte una sonrisa. Es aquel que aun a la distancia siente el dolor de tu corazón y te abraza con el alma. Es un hermano que no lleva tu misma sangre y sin embargo te entiende y es un paraguas para cuando te llueva la vida. Soy Nacho y voy a recitar una poesía de Octavio Paz titulada La rama. Canta en la punta del pino un pájaro detenido, trémulo sobre su trino. Se yergue flecha en la rama, se desvanece entre alas y en música se derrama. El pájaro es una astilla que canta y se quema viva en una nota amarilla. Alzo en los ojos, no hay nada. Silencio sobre la rama quemada. Hola, soy Rodrigo Rubio y hoy os voy a contar el chiste de la carnicería. Espero que os riáis. Pues esta era una señora que entra en una carnicería y le dice al carnicero: «Póngame esa cabeza de cerdo, por favor». A lo que el carnicero le contesta: «Pero señora, eso es un espejo». Hola, me llamo Iván y os voy a contar este dicho. No es lo mismo se avecina la tormenta que la vecina se atormenta. Hola, soy Juan Pablo y hoy os voy a leer una frase que me gusta mucho. La vida es tan maestra que si no aprendes la lección, te la repite. Hola, soy Corina y os voy a decir una frase que siempre me dice mi madre cuando me agobio. Y desde aquí le mando un beso muy fuerte. Esa cosa que necesita mucho trabajo, si piensas positivo, ya está casi realizado. Y vamos a ir ya despidiendo a este grupo de primero B del Instituto Esteban Manuel de Villegas, que algunos han estrenado, otros ya son voces conocidas para los oyentes porque ya llevan aquí desde el mes de octubre. Y ellos, bueno, pues van a terminar, como os digo, con las tres últimas voces que tenemos a continuación. Así que adelante. Hola, me llamo Lander y os voy a decir una frase de Winston Churchill, que fue presidente de Gran Bretaña. El pesimista verá una calamidad en toda oportunidad. Y el optimista verá una oportunidad en toda calamidad. Hola, soy Enay y os voy a contar un chiste que a mí me gusta mucho. Está Jaimito en la escuela y le dice la profe: «Jaimito, ¿te has copiado de Pedro en el examen?». Y Jaimito dice: «No, profe, pero si tiene las mismas respuestas que él, pero puede ser casualidad». «Ya, pero él puso en la última pregunta no sé y tú pusiste yo tampoco». Hola, yo soy Noelia y os voy a recitar esta poesía de Antonio Machado que se titula Caminante no hay camino. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino si no estelas en el mar. Las tres rejas, anónimo. El joven discípulo de un filósofo sabio llega a su casa con prisa. Maestro, un amigo estuvo hablando de ti muy mal. Espera. ¿Hiciste pasar por las tres rejas lo que vas a contarme? ¿Las tres rejas? Sí, la primera es la verdad. ¿Estás seguro de que lo que quieres decirme es absolutamente cierto? No, Lo oí comentar a unos vecinos. Al menos lo habrás hecho pasar por la segunda reja, que es la bondad. ¿Eso que deseas decirme es bueno para alguien? No, en realidad no. Al contrario... ¡Ah, vaya! La última reja es la necesidad. ¿Es necesario hacerme saber eso que tanto te inquieta? A decir verdad, no. Entonces, si no es verdad, ni bueno ni necesario, sepultémoslo en el olvido. Continuamos con un nuevo grupo y vamos a escuchar, por supuesto, nuevas voces. Lo primero, siempre antes de que hagan lo que tienen preparado para nuestro día tan especial, es conocerles. Y en este caso, tú que vas a hacer un poco de portavoz, cuéntanos el grupo, ¿de dónde venís vosotros? Bueno, venimos del Colegio Sancho III, la clase de sexto A. De sexto A. ¿Y qué es lo que habéis preparado para este maratón? Un cuento. ¿Su título? Benito y su carrito. Bueno, ya te hemos conocido a ti. Vamos a rápidamente saberlo, por lo menos el nombre de las demás voces que van a participar contigo en el cuento. Me llamo Daniela. Daniela. David. Jennifer. Andrea. Y Aymar. Lo habéis preparado, ¿no? ¿Y estáis nerviosos? Sí. Bueno. Pero no es la primera vez que venís. No. Entonces ya sois unos expertos, ya no hace falta que os explique nada, las distancias, los micros, está todo bien, ¿verdad? Sí. Pues nada, tranquilidad, chicos, y sobre todo eso, si lo hacéis tranquilos no va a haber ningún problema. Pues vamos a escuchar ya, si os parece, ese cuento que habéis preparado, cuando quieras. Benito, bonito, ¿por qué quieres un carrito? ¿No prefieres un coche que se ilumine de noche? ¿O una espada láser? ¿O un arco con flechas? ¿Un avión de combate? ¿O algo que te haga una brecha? A mí lo que me gusta es dar besos y abrazos. Me encanta tener un bebé justo bajo mi regazo. Pero si eso es de niñas y de niños, tío Paco. Las mujeres son las que crían, los hombres ya están criando. Mi padre me cuida mucho, pues será de cuando en cuando. Lo que será, no lo sé, lo que es todo el rato. El padre de Benito coge en brazos al niño. Abrazos, besos y caricias, todo tipo de cariño, se dan y se reciben. Eso no lo da un camión, por muchas luces que tenga, ni aunque mole mogollón. Sigue el tío de Benito con sus preguntas antiguas. ¿Y tiene que ser rosa? Ya ves tú qué cosa. Este ha sido el único color que he encontrado y, para serte sincero, a mí me ha encantado. Y Benito, satisfecho con su carro y su bebé, pasea todas horas y hasta toman un té. Tío Paco se acerca entonces al papá de Benito. Atiende un momento, cuñado. Que ando yo muy preocupado. A mí es que me da cosa que le guste tanto el rosa. No vaya a ser que la gente piense que es diferente. Tú ya me entiendes. Yo entiendo lo que entiendo, tú también me comprendes. Lo que quiere mi Benito es un bebé sonriente, al que cuidar y al que querer como hace la buena gente. Y si eso mal te parece, pues doblemente me escuece. No, si Benito está feliz, confiesa el tío Paco. El otro día lo oí decir sin ningún reparo. Ande yo valiente, ríase la gente. Tío Paco comienza entonces a darle vueltas a una idea. Entra en la juguetería de la señora Clea. Quiere comprarle algo a su sobrino Benito y escoge una sombrilla al juego con su carrito. Ahora todos sonríen al ver pasar a Benito con su enorme carrito rosa. Y no hay cosa más hermosa que ver a un niño feliz, disfrutando tanto, tanto, que hasta le pica la nariz. Y así fue como la excepción se convirtió en regla, porque el mundo está construido por miles de maravillosas excepciones. Cada día hay más Benitos paseando sus carritos. Mañana, papás amorosos, que se sientan orgullosos. ¿No es encantador? Y así, tan de repente, nos da el final en la frente. Tenemos que marchar ya, pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos, hasta la semana que viene.